viaje, cerca de las 4 de la mañana, salieron desde 25 de mayo. Estamos unos minutos para hablar con Abel Avendaño. ¿Cómo le va, Avendaño? ¿Bien? Buenos días, bien, gracias. Así que a las 4 de la mañana salieron para llegar más o menos a las 9 de la mañana acá. Y sí, para estar un poquito antes, digamos, y estar distendido, porque si no venía a las reuniones ya venís cansado. Entonces, un poco es... sabemos que la ruta no está en condición, así que bueno, un poco también tener precaución, ¿no? ¿Saben para qué lo cita el gobernador? Un poco sí, pero bueno, vamos a enterarnos bien cuando tenga la palabra ahí el gobernador en la reunión. ¿Puede adelantar algo? Es que no sé bien cómo es, o sea, me comentaron así nomás por arriba el viernes, así que bueno, seguramente en la reunión nos van a informar a todos bien para qué es. Pero bueno, una reunión con el gobernador no se da todos los días, así que cuando convocan tenemos que estar. Bien, ¿cómo está 25 de mayo? ¿Qué balance puede hacer de este primer año de gestión suyo? Creo que se nota un cambio, un cambio en lo social, un cambio en el tema de ánimos. Los ánimos están, digamos que de alguna manera se ha bajado el tema de confrontación entre los vecinos, que es lo más importante. Si no tenés confrontación entre vecinos, me parece que es lo más importante como para empezar a caminar juntos. Y bueno, hacemos un balance muy positivo por la forma en que recibimos el municipio. Prácticamente a un año de la gestión podemos decir que estamos prácticamente en un 90% saneado el total de la deuda, así que bueno, creo que es un año muy positivo para nosotros. ¿Obra pública? Poca, muy poca, y por sobre todas las cosas hicimos una obra pública que es fundamental, pero que no se ve, que es el tema del agua potable. Nosotros nos encontramos con un sistema devastado, un sistema todo roto, una planta inaugurada hacía 3 meses atrás, en el año 2015, en octubre del 2015 se inauguró esta planta, con un 30%, podríamos decir, de obra, y la inauguraron como el 100%. Entonces, bueno, tuvimos todo el trabajo de hacer todo esto nuevamente y, por supuesto, hacer 2 obras más para que el 25 de mayo, por lo menos en este verano, no tenga problema de agua potable, ¿no? La actividad petrolera ha traído una desigualdad importante en la localidad. ¿Cómo se manejan con eso? Sí, si bien, bueno, es marcado por el poder adquisitivo que logra la gente que ingresa al petróleo, ¿no? Pero bueno, creo que hoy con el desarrollo de toda la parte productiva bajo riesgo y producciones alternativas, y con esta impronta que se le ha dado al ente provincial del Río Colorado, creo que hoy se está marcando otra tendencia, que si bien es una actividad muy, muy productiva el tema del petróleo, nosotros estamos apuntando hacia otro lado como para decir, no para dejarlo de lado al petróleo, pero bueno, tenemos que apuntar a lo que sea, digamos, a lo que podemos tener fruto más rápido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, han ido varios inversores, digamos, se ha reactivado la parte productiva bajo riego con nuevos sistemas de riego, riego presurizado, riego por pivot, y en esto está trabajando mucho la gente de gobierno, la gente del ente provincial, y nosotros, por supuesto, desde el municipio acompañando, ¿no? Una actividad importante para el gobierno son los créditos de la ley de promoción económica que distribuye el Ministerio de Desarrollo Territorial. ¿Cómo están trabajando con ese tema? Nosotros ya tenemos aprobado 10 proyectos. Justamente en el día de hoy está reunido el Consejo Deliberante para permitirnos a nosotros como municipio tomar ese crédito que prácticamente llega a 5 millones de pesos. Pero bien, digamos, tuvimos mucha demora en el tema de que nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer una gestión que sea responsable. Entonces, por sobre todas las cosas, no dejarle el desastre que nos dejaron a nosotros. Es decir, estos créditos son prácticamente a 4 o 5 años, entonces tener muy en cuenta a quién se le dan los créditos. Es decir, que tenemos que tener la responsabilidad de que si no nos pagan, salir a cobrar. Entonces, bueno, analizamos mucho estas cosas, armamos un consejo productivo local importante, y donde se elaboró con a criterio, digamos, no porque era amigo de Abel o porque había estado en la campaña, no, acá el que le tocó, y el que presentó sus garantías es al que se le otorgó el crédito. Así, y creo que es la forma responsable de trabajar, ¿no? Bien, la última, lo saco un poquito del tema político, se está desarrollando un juicio importante para la ciudad de 25 de mayo que tiene que ver con los abusos en este jardín de 25 de mayo. ¿Qué, lo está siguiendo más o menos? ¿Qué postura tiene? No, postura no tengo ninguna. Espero que la justicia llegue a los culpables, a los casos, si hubiera un caso de abuso, que la justicia pueda llegar y pueda dilucidar quiénes son los responsables, ¿no? Es lo que todos esperamos y todo lo que es lo que queremos en 25 de mayo. Bien, Avendaño, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Palí, escuchábamos. Avendaño es el intendente de 25 de mayo. Mientras hablábamos con él, si se escucha de atrás un murmullo importante, porque se están reuniendo todos los intendentes, la mayoría del interior de la provincia.